Tu realidad, tu vida, tus vísceras en el fondo de una copa. Primer trago o espiral. ¿Qué más, amigo? ¿Qué te sirvo? Ah, pues lo de siempre. Uy, ¿cómo así? ¿Pero quién será o qué? No sé, yo voy para el bar. Uy, mira, ¿qué pasó? Ahí nos vemos. Es horrible. ¡Mira! ¿Qué arriba? No lo hagas. Aquí no hay nada para mí. No, espera, ¿cómo te llamas? Anastasia, ¿y tú? Mi nombre es Fernando, pero ¿por qué no te alejas de ahí y vienes hacia acá? Mira, nos tomamos un café, ¿qué te parece? Ningún problema debe ser tan grave para cambiarlo por una vida entera, Anastasia. Mira, ¿por qué no entramos a este café? Buenas tardes, ¿me das dos cafés, por favor? Sin azúcar. Sí, señor. Mire, son 2,000 pesos. Mucho gusto. Gracias. Mira, cuidado que está caliente. Gracias. Pero cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas ahí? Tuvimos algunos problemas. Él me dijo que estaba mal. Cuando llegué a su casa, yo estaba y solo había una nota. Subí rápido a la azotea y lo vi saltar. En ese momento solo quise hacer lo mismo. No, pero tranquila, tranquila. Yo sé que es muy difícil, pero siempre hay más razones para vivir. Pero, no, mira la hora que es, yo me tengo que ir, ya me deben estar esperando en mi casa. Adiós, Anastasia, espero que estés bien, descansa un poco y pues cuídate, no te preocupes, todo va a estar bien. Está loca. Sí, debía haberla dejado ahí. Eso a la final no es problema mío. ¡Ey, ey! ¿Qué haces? Percho, no quiero que te vayas. ¿Qué? ¿Cómo así? Quédate conmigo para siempre, para siempre. Y podemos tomar malta y ver televisión juntos. Sí, podemos estar bien, estaremos bien. Y tendremos nuestro hijo que verá a Barney y se reirá con el tierno Dino Morado. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estás demasiado alterada. ¿Qué te pasa, mujer? ¡Ey, ya! ¡Por favor! ¡Sorpresa! ¡Ya! ¡Ya! Quiéreme, bésame, bésame, morenito. ¿Qué? ¿Qué demonios te pasa, maldita drogadicta? ¿Estás loca? ¿Drogadicta? te dije, Pecho, para que ya no me quieras como antes. Dímelo, bebé, dímelo, Fortis. Yo te amo, ¿acaso tú no me amas? Déjame en paz, por favor, Anastasia, déjame en paz. ¿Con que así lo quieres tú, no? Siempre fue así, siempre me usaste como te dio la gana. Con un jardín lleno de rosas que le diera envidia a todas las vecinas, y nuestro hijo jugaría feliz todo el día con el perro, con Doggy y el Fresh Puder. Son tan tiernos, me encantan, los amo. Estás loca. Te di opciones, baby. Pero tú te hiciste el sordo y el ciego. No, no. Y el mudo. Pero el que no me vayas a matar. Ni saborea. Pero. Dime algo, Anastasia. ¿Qué te hizo entonces el hombre del edificio? Que supongo que no se tiró por voluntad propia. Era un estúpido, quería llevarme a la cama el muy imbécil, pero no sabía que yo quería tener un bebecito. Pensaba en solo sexo, sexo y sexo, pero después no le gustó la idea de morirse y tuve que ayudarlo. Seguramente no le gustaba para nada la idea de tener un pudo llamado Doggy. ¡Cállate! Resultaste igual que él. Solo estabas tras de mí por el sexo, es lo único en lo que piensan los hombres. Definitivamente. Estás jodidamente loca. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no podemos estar juntitos? Para siempre, Ferchi. Y yo te amo. ¡Estás loca! Al final, todos terminan a mis pies. Ah! no lo hagas. Suelta el arma, por favor. Todo tiene solución. Ya no queda nada aquí para mí. No, tranquila. Todo tiene solución. Dime, ¿cómo te llamas? Anastasia, ¿y tú? Agradecimientos especiales a Melissa Palacio y Mauricio Naranjo. O Espiral. Inspirado en El cadáver de John Lennon. Las anfetaminas hoy. Este hecho fue perpetrado por Vargas Sergio Ricardo, Betancur Mateo, Cortés Daniel, Mesa Sebastián, Galvez Julián, Duque José Manuel, Justi Omar Eduardo.